Hola querida gente, gracias por estar aquí. He vuelto después de un tiempito de no poder leer en este hermoso podcast que me ha dado tanto, pero aquí les traigo una obra que me pareció muy impactante. Se llama La cárcel, conflictos humanos, de Enrique Vega Garza. Este librito salió en 1974, me parece que solo hubo un tiraje y está bastante impactante. Voy a leerles el cubrepolvo. Dice: La cárcel, conflictos humanos. Todo cuanto se relata en este dramático volumen es reflejo fiel de la más trágica realidad. El exdirector del penal del estado de Morelos, Enrique Vega Garza, acoge y resguarda con fervor humano todo ese llamado desecho de la sociedad. Para castigar al delincuente con angustia y dolor, el mismo Vega Garza se convirtió en otro recluso más. En la tenebrosa severidad dentro del penal, se vio encarcelado en su propio yo íntimo y no pudo ni puede aún sustraerse al compromiso que su cargo oficial le exigió. Empero, la cárcel, así brevemente titulado este libro estrujante, representa en génesis orientadora un valioso trabajo dirigido a los estudios en las disciplinas vigentes, ya sean las codificadas en leyes penales, o bien a los sociólogos, psiquiatras y psicólogos por profesión o curiosidad que tanto proliferan hoy en día. Pero el texto de la cárcel, que destila amargura y desesperanza del recluso, obliga al lector común a vivir una especie de nuevo mundo junto con el condenado a prisión. Es una experiencia desgarradora y cruel que suaviza el autor del... ¿dónde está? Ahí termina, creo que sigue atrás, dice, del libro, con su presencia en el centro mismo del triste escenario. El exdirector del penal del estado de Morelos, Enrique Vega Garza, afianza su espíritu tan humano y tan comprensivo ante el dolor ajeno en el famoso apotegma de la ilustre penalista Concepción Arenal, que iluminó la trascendental labor del autor de este tremendo volumen con aquello que dice: odia el delito y compadece al delincuente. En este mensaje, los hombres que de acuerdo con las leyes juzgan a sus semejantes, enquistó su pensamiento filosófico Vega Garza para convivir 10 años con seres humanos que nunca antes habían conocido lo que era la piedad magnificada. El autor de este libro es hoy, aún fuera de sus obligaciones oficiales, un recluso más entre los hombres que se creen libres, pero llevará como herencia de sus cristianos esfuerzos un grato recuerdo que quizá fue aquel de un recluso cualquiera que un día cualquiera también le dijo: gracias, señor director. Esto lo escribió Luis de Garmedia. No lo escribió como prólogo. Está en el cubrepolvo, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Nota biográfica. Corrían los años turbulentos de la Revolución Mexicana. Nació en un vagón domicilio. Corrían los años turbulentos de la Revolución Mexicana, como tantos otros acontecimientos notables del Cuarto Congreso Constituyente, los diputados que se reunieron a discutir la nueva Constitución en el Teatro Iturbide brindaban espectáculo digno de verse. Las sesiones se efectuaron del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Ese año de la Constitución del 17 empieza también la vida de un hombre en la bella ciudad de Cuernavaca, del estado de Morelos, antigua capital de los tlahuicas. El día 30 de septiembre del año de 1917 nació Enrique Vega Garza. A bordo de un vagón domicilio del tren que saliendo de la Ciudad de México se internaba al estado de Guerrero, pasando por la pintoresca estación de Cuernavaca. El teniente del ejército mexicano Enrique Vega Mendoza, jefe de la escolta del tren, resguardaba los intereses del ferrocarril y las vidas de los pasajeros, que en esos días aciagos peligraban por esos caminos llenos de maleantes, quienes se aprovechaban de los ideales de la revolución para atentar en contra de la seguridad pública. El teniente, con su joven esposa, tenía su hogar en un vagón en el convoy que custodiaba y hacía el trayecto entre la Ciudad de México y la estación de Balsas del estado de Guerrero. La llegada del tren a la estación de Cuernavaca era todo un acontecimiento. Los típicos vendedores con gritos plañideros anuncian su mercancía: tamalitos de carne, pomarrosas, niña, el café con pan, las enchiladas con pollo y mucho más antojitos de estación, sin faltar los menesterosos y los músicos. Todo este conjunto forma el sello pintoresco, dando color y forma a nuestros pueblos. Ese día, 30 de septiembre, llegó el tren como siempre, solo que algo especial estaba destinado a suceder: un acontecimiento, el nacimiento de un niño. El movimiento era en el vagón casa del jefe del resguardo militar del tren, la señora Garza de Vega, era madre de un robusto niño. Ese día había nacido en la estación de la Primaveral Cuernavaca. Viajando se desarrolló la infancia de Enrique, un día aquí y otro en otra parte. Todo el país fue su ambiente. Desde el Bravo hasta el Suchiate y de costa a costa, y tal vez esta forma de vida que conoció desde que tuvo uso de razón, en constante peligro, presenciando los combates entre los grupos políticos y militares, creó en su subconsciente un deseo de paz y de justicia y se familiariza con el ejército y los cuarteles. Muchos fueron los momentos terribles pasados por Enrique y señora madre a través de ese peregrinar de su hogar. En una ocasión, cuando el muchacho tenía 4 años de edad, el tren cubría el tramo entre Cuernavaca y Estación Balsas. El convoy fue atacado por una partida de rebeldes. Después de dinamitar la vía, se originó un descarrilamiento que sembró el pánico entre los supervivientes. Enrique estaba tan acostumbrado a estos casos que ante cualquier motivo de peligro se tiraba de inmediato al piso. Así fue en esta ocasión. Cuando empezó el combate, el muchacho se tiró de panza al piso del carro domicilio. Después del siniestro ocasionado por la voladura de la vía, la tropa que custodiaba el convoy, al mando del capitán Vega Mendoza, se organizó y presentó combate a los asaltantes, que al sentir el graneado fuego de las ametralladoras y los mauseres y ver las bajas que esto les ocasionaba, se retiraron, no sin haber dejado serios estragos en el tren y algunas bajas, y la sorpresa en el ánimo de los supervivientes que tranquilamente viajaban en aquellos aciagos días de inconformidad, que aprovecharon algunas para saciar su sed de rapiña y de venganza. Al levantar el campo y reparar los daños en la vía y el tren, la familia Vega experimentó una pena en particular. El asistente del capitán Vega Mendoza, el soldado Matías Prado, había muerto. Esto fue un fuerte golpe para el niño, aunque ya estaba acostumbrado a ver los resultados de un combate, hoy era algo especial. Matías había estado con su padre desde que él había nacido. 4 años de convivencia y de cuidados de Matías para él. Enrique había perdido su primer afecto. El dolor lo había sentido en lo más profundo de su ser. Pasaron los años y el niño se hizo joven, cumplidos los 15, impetuoso y de espíritu aventurero, en su mente bullía un pensamiento desde niño: el ejército. Y tuvo ese gusto y honor de servir al ejército mexicano, aunque fuera por una temporada. Retirándose con el grado de capitán, pasó al cuerpo de la policía militar, pero su espíritu inquieto de una juventud potente seguía buscando su verdadera vocación y pasó a pertenecer a diferentes grupos de investigación criminalística y así regresó al estado de Morelos a refugiar su espíritu a la casa vacacional de la familia. Estamos ya en el año de 1964, el señor Enrique Vega Garza, para esa fecha, radicado en la ciudad de Cuernavaca, hombre maduro y bien cimentado, con 47 septiembre ya pasados por su vida, fue entonces cuando el señor gobernador nombró al señor capitán Vega Garza alcalde de la penitenciaría del estado de Morelos. Introducción. Vista por fuera, la penitenciaría de Cuernavaca o la Peni, según se le llama popularmente en la capital del estado de Morelos, presenta, con sus elevadas paredes, el acostumbrado aspecto vetusto y sombrío del establecimiento de correccionales. En su interior, sin embargo, ofrece una apariencia verdaderamente singular. Gracias a su actual director, el teniente coronel de la policía, Enrique Vega Garza, cualquier jueves o domingo, que son los días de visita, el patio del penal parece la escena de un día de fiesta. A la hora del almuerzo, una banda de música toca piezas populares por las sendas de grava que corren por los macizos de abigarradas flores. Pasean hombres y mujeres tomados del brazo, y los niños visitantes juegan alegremente en columpios y toboganes. No hay aquí ni rejas ni uniformes, y los prisioneros designados por Vega para mantener el orden tienen poco que hacer. Entonces resulta difícil creer que cerca de la mitad de los 400 reclusos de la Peni, hombres corteses, dueños de sí, están allí por asesinato, y que para lograr este placentero ambiente, los prisioneros mismos han contribuido con 550 mil pesos de los que han ganado con su propio trabajo. El coronel Vega hizo una primera visita de inspección a la penitenciaría hace poco más de 6 años, por invitación del entonces gobernador del estado, Emilio Riva Palacio, quien deseaba que tomara la dirección del penal. Lo que allí vio dejó consternado al coronel Vega. Los edificios se hallaban sucios y destartalados, y los prisioneros, que en esa época sumaban un total de 600 hombres y 55 mujeres, vivían dominados por el temor y la desesperación. Las riñas acuchilladas eran frecuentes. Alrededor de la mitad de los reclusos fumaban marihuana, que ellos mismos cultivaban descaradamente tras los muros de la prisión. A cambio de una suma de dinero, los vigilantes introducían clandestinamente otras drogas más potentes para los miembros de alguna mafia encerrados allí. Lo que debía ser un reformatorio era en realidad una escuela del crimen. Me sentí tentado a salir de allí a la carrera, decía hace poco el coronel Vega en un melancólico movimiento de cabeza. Tanta era la tristeza y la crueldad que había en el lugar. ¡Qué terrible desperdicio de vidas humanas! Se pasó los gruesos dedos entre sus cabellos, que ya empiezan a encanecer, y suspiró. Comprendí que estaba sobre un volcán, pero mi conciencia no me permitió marcharme. Y en vez de salir corriendo, Vega aceptó el cargo de director de la penitenciaría y puso manos a la obra con energía casi desesperada. Poco era lo que sabía de ciencia penal o de administrar una prisión, pero atacó enseguida el fondo del problema. Solo quería volver a hacer de los reclusos unos seres humanos, dice, impedir que enloquecieran por causa del miedo, de la ociosidad y la desesperación. Cuando Vega llevaba apenas un año en su puesto, el periódico local El Informador comentó que por todas partes se observaban los efectos de la generosa intervención del coronel Vega. La penitenciaría presentaba, según el periódico, el aspecto de un hotel. Pintaron las paredes interiores, empezaron a dar clases diarias para enseñar a leer a 111 prisioneros analfabetos. Se organizó un grupo teatral, se inauguró una biblioteca y la calidad de las comidas de la prisión mejoró en un 100%, seguía explicando en aquella ocasión el informador. ¿Tales reformas se lograron dentro del corto presupuesto de la institución? Cuando se agotó el dinero, el nuevo director persuadió algunos particulares para que le prestaran su colaboración. Obtuvo ropa y medicinas de las iglesias católicas y protestantes de Cuernavaca. Consiguió fondos del Club de Leones y de los Masones. Se aseguró los servicios y el consejo de un grupo de monjas en favor de las presidiarias. Al iniciar el director su campaña para pintar la prisión, introdujo la novedad de ofrecer una remuneración a los reclusos que se presentaran como voluntarios a ejecutar el trabajo. La paga era escasa, pero bastó para atraer a buen número de voluntarios. Casi desde el momento mismo en que atravesó las enormes puertas de hierro de la Penny, pintadas de verde, Vega comprendió que la ociosidad era el principal obstáculo para la rehabilitación de los penados y que solo un trabajo productivo podría elevar la moral. Pero, ¿qué podrían hacer los reclusos? El coronel Vega se enteró por casualidad de que en una escuela de adiestramiento industrial, propiedad del Estado y situada no lejos de Cuernavaca, había unas máquinas para la fabricación de zapatos que, aunque viejas y en desuso, todavía se podrían utilizar. Envió una petición al gobernador y obtuvo las máquinas. Con ayuda de dos hábiles zapateros que había entre los penados, Vega montó un taller destinado a fabricar calzado para los mismos reclusos. Al poco tiempo, los zapateros estaban en condiciones de ofrecer al mercado exterior hasta 100 pares de zapatos a la semana. Con ello, un leve rayo de luz vino a rasgar el sombrío panorama económico del penal. La venta de calzado empezó a producir ingresos suficientes para pagar sueldos casi iguales a los que se pagaban fuera de allí, y aún dejar una modesta ganancia. Con sumas que se tomaran prestadas de aquellos ingresos, se podría financiar otras actividades dentro de la prisión. Así, a la fabricación de zapatos siguieron pronto otras prósperas industrias que se instalaron en el patio de la penitenciaría. El coronel Vega puso empeño en que todos los prisioneros aprendieran algún oficio y con él ganaran dinero suficiente para establecerse por cuenta propia cuando quedaran en libertad. Entre sus reclusos contaba con carpinteros, ebanistas, albañiles, herreros, mecánicos especializados en aparatos de radio y automóviles, electricistas, relojeros, sastres, panaderos y peinadoras. Así pues, Vega no tuvo mayor dificultad para organizar los programas de adiestramiento. Y a la vez que se iniciaban las clases, el director del penal salió al mundo a buscar negocios para sus reclusos. En la actualidad, la sastrería de la Penny confecciona muchos de los uniformes destinados a la policía del estado y la urbana. La carpintería fabrica los pupitres para las escuelas de Morelos y los talleres de cromado y de reparación de automóviles mantienen un buen funcionamiento los vehículos de motor de propiedad pública. Las prisioneras a quienes enseñaron a coser hacen uniformes para las niñas de las escuelas oficiales. Incluso la libre iniciativa próspera en el penal en forma de cuatro tiendecitas instaladas entre los muros de la prisión y en las que algunos penados dedicados al comercio venden refrescos, aceite de cocinar, cigarrillos, dulces, jabones, leche enlatada y otros artículos. Los prisioneros disponen ahora de cuenta bancaria en la mayoría de los casos por primera vez en su vida. Cierto porcentaje de sus ingresos se deposita semanalmente a su nombre en cuentas de ahorro individuales, y los reclusos invierten asimismo parte de sus utilidades en financiar las mejoras que se implantan en el penal. Hay juntas autónomas de gobierno que deciden por sí mismas si montan una sala de recreo o se compran uniformes para un equipo deportivo. En vivo contraste con los penados de otros lugares, los de Cuernavaca cuidan celosamente de la pro, de las propiedades de la Penny, donde por añadidura el vandalismo es inconcebible. Nada encoleriza tanto al coronel Vega como las humillaciones e incomodidades injustamente impuestas a los prisioneros. Antes le daban minúsculas porciones de comida en platos de hojalata retorcida. No les proporcionaban lo indispensable para el descanso. Los presos dormían hechos un ovillo donde mejor podían. Así pues, el primer trabajo que se encomendó a la nueva hojalatería de la prisión fue que hiciera bandejas para todos los reclusos. El primero que se asignó a la herrería fue armar camas y a las alumnas de costura que hicieran colchones. Al llegar la época de fríos, el director distribuyó zarapes entre todos los penados. No es posible humanizar a la gente tratándola como a los animales, dice el coronel Vega. Debemos tratar a todos como seres humanos. Aquí procuramos por todos los medios que los prisioneros hagan una vida tan normal como sea posible. Lo que buscamos es facilitarles el camino de su regeneración. No queremos ponerles trabas. No se cierra nunca la puerta alambrada del despacho del coronel Vega, quien incluso ha mandado que le pongan una mesa de trabajo en el patio del penal. Cualquiera de los presos puede llegar hasta el jefe para exponer sus quejas. Poco después de que Vega tomara la dirección del penal, un ex sargento del ejército entró en su oficina, se dejó caer de rodillas, entre sollozos le contó que lo habían condenado injustamente, acusado de violador. Tal vez soy un sentimental, me contó el coronel Vega, pero me conmovieron sus lágrimas. Estaba casado con una buena mujer, tenía dos hijos muy lindos y su historia no me pareció inverosímil. Encargué a un agente de la policía, amigo mío, que investigara el caso extraoficialmente. Nos arreglamos para que, sin ser observada, la joven viera tanto al prisionero como al hombre que había sido el principal testigo contra el sargento. Esto dio sensacionales resultados, pues la muchacha señaló como atacante suyo no al reo, sino al testigo. Este último lo confesó todo y, gracias a Dios, el sargento salió libre. El director del penal, que ya no quiso dejar a la casualidad la solución de casos parecidos, consiguió que los estudiantes de último de derecho en la Universidad de Morelos en Cuernavaca establecieran un servicio de asistencia legal que lleva el nombre de bufete jurídico y ha logrado que revisaran el proceso o remitiera la sentencia a algunos penados y que redujeran la condena a otros muchos. Asegura el coronel Vega que de 350 prisioneros a quienes se puso en libertad antes de cumplir toda su condena, no más de 10 han reincidido en prisión. Uno de los primeros éxitos alcanzados por el coronel Vega como hombre que sabe ganarse la voluntad ajena le abrió el camino hacia nuevos triunfos. Al encargarse de la dirección de la Penny, descubrió allí varios celadores deshonestos y tuvo que deshacerse de ellos para poder reformar el penal. Gracias a que se daba maña para estar en todas partes y observarlo todo, y a que se arriesgó a recibir una puñalada mientras dormía, logró reunir las indispensables pruebas contra los introductores de drogas que operaban con la protección de los vigilantes inmorales. Destituyó a 7 de ellos, más o menos la mitad de su personal, y poco después los recibía de nuevo como prisioneros. En 1966, como consecuencia de su campaña contra el contrabando de drogas, Vega debió hacer frente a un motín que, de no haber sido por su serenidad, pudo haber puesto un desastroso punto final a su programa de reformas. Una turba de presos, enfurecidos porque los habían privado de drogas y bebidas, se congregó en el patio principal. Muchos de los amotinados llevaban cuchillos. El coronel guardó su revólver en un cajón de su mesa. Murmuró una breve oración y fue él solo a vérselas con los rebeldes. Tal vez porque se sintieron asombrados, cuenta Vega, pero lo cierto es que me escucharon. Les aseguré que yo estaba tan indignado como ellos mismos por el inhumano trato que habían recibido y que me proponía ayudarlos en cualquier forma positiva que estuviera en mi mano. Ya habíamos logrado algunos progresos de importancia y no iba yo a permitir que el tráfico de drogas me impidiese introducir rápidamente otros cambios. Les hice ver que la decisión que tomaran en ese momento, la de confiar en mí o la de oponérseme, sería la más importante para todo el resto de su vida. Los amotinados sabían bien que aquello era verdad, y todo acabó a los pocos minutos. Recogimos los cuchillos, y desde entonces no hemos tenido más dificultades. El plan de modernización del penal emprendido por Vega prosiguió adelante sin tropiezos. A los reclusos se les otorgó cierta autonomía, y ellos mismos eligen ahora a sus celadores y a dos asistentes para cada uno de los 10 dormitorios. Un día se celebró la ceremonia matrimonial colectiva de 20 parejas que hasta entonces habían vivido amancebadas. Las visitas conyugales permitidas desde hace tiempo en las prisiones mexicanas constituían un problema a causa de los niños que en días de visita llegaban al penal en compañía de las madres. No teniendo allí nada que hacer, los chicos permanecían sentados con aire afligido, impregnándose de la tristeza y el desamparo que los rodeaban. «No podía yo permitir tal cosa», declaró el coronel Vega. Por tanto, con su habitual energía, mandó construir patios de diversiones para que los chiquillos estuvieran entretenidos cuando visitaran la prisión. «Quiero que los visitantes salgan de aquí confiados y llenos de esperanza», explica Vega. De ese modo, las esposas alientan a los maridos a que sigan observando buena conducta para que pronto se ganen la libertad. Enrique Vega Garza nació en 1917 a bordo de un tren militar en Cuernavaca. Cuando su padre, entonces teniente, hoy ha ascendido a general de brigada, combatía en la revolución. Terminada la segunda enseñanza, Enrique se alistó en el ejército con el tiempo conquistó el grado de oficial. Como le interesaba la investigación criminológica, ingresó en la policía de la Ciudad de México como agente del servicio secreto. Poco después, el gobernador de Morelos le confió la misión de poner en orden la PENI de aquel estado. La penitenciaría de Morelos constituye un magnífico ejemplo del credo que su director sustenta y que se ha granjeado el interés de los penalistas profesionales que la visitan, procedentes de otros países de Iberoamérica, Europa y los Estados Unidos. En el verano de 1969, una multitud de 500 amigos del coronel Vega, encabezada por prominentes figuras civiles y eclesiásticas, y en la que figuraban muchos penados y exprisioneros, celebró una fiesta en la misma PENI en honor de su director, con motivo del día onomástico del coronel. A la comida siguieron elocuentes discursos en elogio del director del penal y del talento que había demostrado para comprender el corazón humano. Ninguno de los oradores, sin embargo, supo resumir los sentimientos de los allí congregados con mayor sencillez ni más suscitamente que cierto joven aprendiz de raza india, obrero del taller de automóviles, quien dijo: «El director es todo un hombre». El director es todo un hombre. El director del penal, que ya no quiso dejar a la casualidad la solución de casos parecidos, consiguió que los estudiantes de último de derecho en la Universidad de Morelos en Cuernavaca establecieran un servicio de asistencia legal que lleva el nombre de bufete jurídico y ha logrado que revisaran el proceso o remitiera la sentencia a algunos penados y que redujeran la condena a otros muchos. Asegura el coronel Vega que de 350 prisioneros a quienes se puso en libertad antes de cumplir toda su condena, no más de 10 han reincidido en prisión. Uno de los primeros éxitos alcanzados por el coronel Vega como hombre que sabe ganarse la voluntad ajena le abrió el camino hacia nuevos triunfos. Al encargarse de la dirección de la PENI,

sucintamente que cierto joven aprendiz de raza india, obrero del taller de automóviles, quien dijo: el director es todo un hombre. El director es todo un hombre. La penitenciaría del Estado, capítulo 1. Quiero que hablemos. Yo he venido a trabajar a este lugar. Es en una baja planicie a 1.550 metros sobre el nivel del mar, rodeada de majestuosas montañas, se encuentra la vieja ciudad de Cuauhnáhuac, capital del reino de Tlahuica, hoy la ciudad de Cuernavaca, sitio favorable de recreo desde los tiempos prehispánicos. Engalanada con bugambilias, tabachines y jacarandas, que mezclan sus colores con las rosas, los tulipanes, etcétera, etcétera, la bella Cuernavaca es una de las ciudades favoritas para el turismo nacional e internacional. Como en todas las capitales de la República, en Cuernavaca se encuentra la Penitenciaría del Estado, enclavada en el barrio de Acapancingo, es un edificio igual a todos los de su clase, severo e imponente, el mismo funcionamiento, ruidos de rejas, candados, órdenes bruscas y férrea disciplina. Acapancingo, que dista del Palacio de Cortés unos 3 kilómetros y que fuera en principio un pueblo, hoy forma parte de la ciudad, convertido en populoso barrio. Tiene la importancia histórica de que frente a su iglesia se conservan los viejos muros de la mansión conocida como la Quinta del Olivo, lugar de descanso de Maximiliano, y que las malas lenguas dijeron que en ese retiro tenía amores con la India Bonita. En este barrio se encuentra edificado el penal, lugar donde se purgan sentencias por diferentes delitos, causas y motivos. Allí se degrada al más corrompido espíritu de quien por esto o aquello llega a este tétrico lugar. La vida es una lucha palpitante quebrantada por el sufrimiento. Los poetas en sus versos lo han dicho, los sabios lo afirman y todos lo padecemos, por el duro trabajo que nos cuesta vivirla, por los reveses que sufrimos y por los golpes que recibimos de los mismos hombres, de esos hombres verdugos de los hombres que inventan leyes y construyen cárceles para castigar delitos que ellos mismos cometen. Durante milenios las cárceles han servido para escarnio del hombre culpable o inocente. Todos los ámbitos del área penitenciaria están impregnados de sangre, sudor y lágrimas. De esa materia de escarnio y miserias humanas, el eco de sus muros repite los lamentos y maldiciones para una sociedad sucia, inhumana e incomprensible. Los que lanzan la piedra sin estar limpios de culpa. Casi nada se ha avanzado en el terreno penitenciario, técnica y moral, y sobre todo en rehabilitación humana. Si analizamos o exploramos este sinuoso campo de delincuente, penosamente nos encontramos que la cárcel es una escuela de derecho criminal, explotada por las mismas autoridades que sin conciencia extraen el poco jugo que aún queda al bagazo humano, que con o sin culpa purgan una condena. Fue en Roma, hace 2000 años, que tuvieron lugar las primeras reformas a las prisiones. El emperador Constantino dictó sus humanitarias leyes, que aparecen como un rayo de luz para los infelices que, bajo la fuerza del vencedor, maltratados y mal alimentados, eran obligados a trabajar de sol a sol, como bestias, no como seres humanos. En primer lugar, se ordena la separación de sexos, trato más humano, se prohíben los rigores inútiles, así como el uso de cepos y cadenas, y mejor alimentación, y que los presidios contaran con áreas de recreo soleadas para la conservación de la salud. Para que la prisión sea realmente un centro de rehabilitación social y no un encierro para martirio corporal y espiritual, donde reinan las tinieblas que provocan los desvíos mentales y originan maldad, vicio y en muchas ocasiones locura y suicidios, Debemos elaborar métodos eficaces y sobre todo seleccionar bien al personal directivo de una prisión, mantenerla en perfecto equilibrio y orden, ya que todo depende de la preparación de las buenas intenciones de los jefes y de la disciplina del personal de vigilancia. Cuando me hice cargo de la penitenciaría del Estado, hice la visita obligatoria de recibo. Al terminarla, ya en mi despacho me sentí completamente deprimido de ver tanta desgracia y tanto abandono. El edificio estaba en completa ruina, lleno de inmundicias, mazmorras pestilentes, con todas sus grietas y descarapeladas, convertidas en guaridas de insectos de toda la especie dañina. Durante el día era triste espectáculo ver a todos los reclusos por todos los rincones, patios, portales, etc., bajo el sol o la sombra, harapientos y sucios, recostados, sentados o recargados en la pared, espulgándose o simplemente distraídos por su triste resignación o por efecto de las drogas. Mucho me hizo cavilar, recordar un verso que vi pintarrajeado en la pared de una húmeda y maloliente Bartolina que decía: «En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza». ¿Cuánta verdad encierran estas frías y certeras palabras? Nunca vi llegar en calidad de preso a ningún rico. La justicia tiene un precio y la compra quien puede pagarla. Solo es cuestión de un cambio de signos, el de pesos por la balanza y la espada por el sable. Durante el tiempo que duré en el puesto, traté de resolver los problemas y mejorar el sistema, hacer más constructiva y humana la existencia de los presos, de abolir la tragedia y fomentar la instrucción escolar, industrial y deportiva, para que estas gentes, que en muchos casos delinquen por ignorancia o miseria, se capacitaran para que en un futuro estén aptos para servir a su patria, a su familia y a sí mismos. La labor se fue realizando favorablemente, aún sin ningún apoyo económico oficial, ya que solamente el penal contaba con el subsidio de 2 pesos 50 centavos por cada preso, para los 3 alimentos y nada más, ni para una escoba. Se cocinaba con leña que era cortada en los montes por los mismos presos, que custodiados eran sacados y llevados hasta el lugar donde tiraban los árboles, que convertidos en rajas transportaban al penal para combustible de la cocina. Se carecía de transporte para el traslado de los presos a las diferentes diligencias necesarias, por lo que compré una camioneta vieja y se arregló dentro del penal por los mismos presos, pues era penoso el espectáculo de ver a los reos amarrados y conducidos a pie hasta los tribunales para ser notificados de las resoluciones judiciales o bien de los hospitales, a los hospitales porque la prisión carecía de servicios médicos. Necesario fue el cambio y saneamiento de la cocina. Se puso la instalación de gas, se adquirió un remolque para sacar la basura y tanto despojo de que estaba lleno todo el plantel. Es incomprensible que en pleno siglo XX, cuando la planta del hombre se ha posado en la luna, aquí en un rincón de la tierra en Cuernavaca, que es una ventana de México al mundo, exista una institución oficial en que esté detenido el tiempo. Esto es vergonzoso ante las gentes que nos visitan y tengan verdaderos motivos para señalar fallas en nuestros sistemas. Durante los días que siguieron, después de resolver los más necesarios e indispensables problemas, me dediqué al estudio de la restauración total del penal. Una de las muchas fallas que quedaban era el personal administrativo y de vigilancia. No hay nada más útil en una sociedad que un cuerpo de policía, cuando este está animado de procurar el bienestar público. Desgraciadamente, la mayoría de esos guardianes del orden abusan del poder que les da el nombramiento y explotan su posición encarneciendo a sus víctimas. Dentro del penal, el vicio estaba muy desarrollado en todas sus formas. Pronto me di cuenta que los principales responsables eran algunos elementos que prestaban sus servicios como vigilantes y personal administrativo. Este problema me desconcertó de momento. Era peligroso atacarlo a la ligera. Me encerré en mi despacho. Después de dar la orden de que nadie me molestara, me puse a cavilar profundamente sobre el caso. No solamente era el alcohol y la droga, sino que casi todos los reclusos estaban armados con cuchillos, pues puntas y navajas que les vendían a alto precio los mismos guardias, provocando con esto un serio peligro para los mismos vigilantes y riñas sangrientas entre los presos, como la que se originó entre dos reclusos por el amor de un homosexual. El encuentro fue a cuchilladas y los dos fueron recogidos en mal estado. Después de valorar la situación en todos sus aspectos, llegué a la conclusión de que el problema era complejo y peligroso por los muchos intereses creados desde mucho tiempo atrás. Construí mi plan y decidí llevarlo a cabo. Empecé reuniendo al personal, haciéndoles saber que por el momento nada cambiaría, que seguiríamos trabajando como hasta el momento, sin demostrarles mi sospecha de que estaban mezclados en los sucios negocios clandestinos con los reos. Eso les dio confianza y volvieron a la carga de tráfico y abusos, facilitándome con aquello observar sus movimientos y descubrir sus tácticas y quienes participaban en la función. Se sintieron tan seguros, creyendo que yo estaba de acuerdo, que se atrevieron a descararse y presentarse ante mí los traficantes que cumplían sus condenas por ser componentes de bandas y que desde afuera y con la complicidad de los malos guardianes mantenían activos sus ilícitos negocios dañinos a la sociedad. Ya con todos los hilos en la mano y de las actividades de esta tenebrosa organización, lo siento, tenía que bostezar. Y los actores del drama penitenciario volví a analizar el caso con la intención de dar a esto una solución favorable, ya que de seguro la mafia no estaba dispuesta a perder tan jugoso negocio. Pelearían hasta llegar al crimen para eliminar cualquier obstáculo que se opusiera a sus intereses, pero había que actuar y terminar con el problema sin pérdida de tiempo. A la mañana siguiente, con la resolución firme tomada el día anterior, llegué al edificio penitenciario y mandé a formar a la guardia para pasar lista y fui nombrando a los culpables. Mandé entrar a otro guardia sustituyente, dando orden de desarmarlos por incumplidos y malos policías, que quedaban presos bajo el cargo de tráfico, posesión y venta de drogas. El hecho motivó un tremendo escándalo dentro y fuera del recinto, surgiendo las amenazas para mí y para mi familia por medio de insultantes anónimos que llegaban afuera o aparecían en mi despacho. Esto era realmente una vida de infierno. Hubo momentos en que sentí verdaderos deseos y necesidad de dejar el trabajo y de renunciar inmediatamente al ver a mi familia aterrorizada de que algo me sucediera. Pero recapacitando, me impuse al miedo y seguí adelante con mi programa. Una brumosa y fría mañana del mes de febrero, en que soplaba un fuerte y helado viento que calaba hasta los huesos, me encontraba en mi casa y ya me disponía a salir para el penal cuando una llamada telefónica me detuvo. Era el comandante de la guardia, teniente Garay, que muy alarmado me dijo con palabras entrecortadas: «Mi jefe, perdone que lo moleste, pero el penal se ha sublevado». La noticia me dejó atónito, se me heló la sangre y solo alcancé a decir: «No haga nada hasta que yo llegue». Salí casi corriendo de mi casa y mis pensamientos eran desordenados y trágicos. Y me imaginaba no sé cuántas cosas. El ruido de los cerrojos del portón del vetusto edificio me hizo volver en mí y darme cuenta de la realidad. Estaba en el primer patio, que ya limpio y arreglado daba un diferente aspecto. La guardia esperaba órdenes con las armas preparadas, y al bajar de mi automóvil, el comandante, después del disciplinario saludo, me dijo con la angustia reflejada en el rostro: «Jefe, el asunto es grave y cada momento crece la agitación. Permanezcan alerta, voy a ver cómo solucionamos este problema», respondí. Penetré a la oficina sin saber qué solución tomar. Era un grave problema. Me senté frente a mi escritorio y con los codos apoyados hundí mis dedos en mi pelo y me concentré en una solución. Un rayo de luz me dio la idea. Me puso de pie de un salto y grité: «Comandante, voy a entrar al patio de presos». «Pero señor, eso es peligroso. Oiga usted cómo están». El griterío era ensordecedor. Los insultos y las palabras altisonantes pedradas contra la reja que caían hasta el patio. Entre ellos reñían, se habían formado dos bandos, uno de viciosos y delincuentes que atacaban a las autoridades, otro de los que por delitos leves se encontraban en presidio y no querían empeorar la situación. Negándose a tomar parte del motín, tuvieron que defenderse de las agresiones de que fueron objeto. Tomada la resolución, salí de mi oficina en mangas de camisa y sin arma alguna. Me dirigí a la puerta de prisión. La guardia trató de seguirme, dándoles yo la orden de que se quedaran donde estaban, y solo penetré el patio. Cuando traspasé la línea divisoria de la libertad al encierro, me dio la impresión de haber entrado a una jaula de leones. Me encomendé a Dios y con un ademán indiqué que se calmaran. Seguí avanzando hacia esa turba de degenerados que a su vez también se acercaban a mí. Solo me animaba Dios y los guardias de los torreones y las azoteas que, pendientes de todos los movimientos de los reclusos, estaban listos con sus armas. También estos estaban sorprendidos de verme entre ellos y hubo un desconcierto que yo aproveché. Se formó un grupo que me rodeó con actitud agresiva. Llevaban palos, pedazos de varilla y soleras y piedras y gritaban e insultaban sin recato alguno. Mi primer impulso fue de ira al sentirme insultado tan soezmente, pero comprendí que en esos momentos la fuerza nada resolvía e hice acopio de toda mi serenidad y les hablé pidiendo calma. «Quiero que hablemos. Yo he venido a trabajar a este lugar para ayudarlos para hacer que en este encierro la vida sea más llevadera». No soy capataz ni verdugo, ni mi conciencia está limpia, y mis actos son correctos. Estas palabras detuvieron la actitud de los más alterados y aproveché este suspenso para seguir tratando de convencerlos y así evitar un inútil derramamiento de sangre y seguí dirigiéndome a ellos. Hablando, llegaremos a un entendimiento, procurando que cuando antes se resuelvan todos los problemas, vengan de donde vengan, porque yo no tengo miedo a nada ni a nadie, y vamos a buscar la mejor solución. Algunos seguían acercándose y el grupo que me rodeaba iba creciendo, pero ante mi aspecto sereno fueron calmándose, aunque yo en mi interior sentía mucha preocupación, aparte del temor natural de todo ser humano, ese miedo natural del hombre que se torna en temeridad llegado el momento álgido del problema, cuando toda salvación parece nula, viendo el refuerzo temerario de lo que el hombre llama valor, que es el momento sereno que permite valorizar la realidad y la razón de los actos de la persona. Mi preocupación mayor era ver que todo mi esfuerzo y mi trabajo estaba a punto de perderse, si no convencía o apaciguaba a los reclusos. Todo mi programa y todo mi plan estaba en peligro, y esto no podía permitirlo, y era lo que me daba brío para no flaquear ante esas gentes, pues yo me había impuesto la obligación de demostrar todo lo que se puede hacer cuando hay buena voluntad, y esa buena voluntad era mi mejor arma. Todos los presos se fueron acercando ya más calmados y fue cuando los invité al centro del patio. Di orden a los guardias de las azoteas de que se retiraran para infundir en estas gentes más confianza y pedí que metieran una mesa que puse a mitad del patio y me encaramé a ella para así dominar a todo el grupo, y les pedí que expusieran sus quejas y los motivos de su descontento. Los primeros en hablar fueron los más agresivos y se dirigieron a mí en un tono bastante descortés. Volví a sentir deseo de abofetearlos, pero había que buscar la forma inteligente de convencerlos. «Hablemos con orden, señores. Quiero saber cuál es el motivo de sus disgustos». Fue entonces cuando empezaron las quejas en contra de la guardia, la comida, los malos servicios y el maltrato de que eran objetos en sus mismas personas. Sus mujeres, hijas y parientas de los reos eran insultadas por la guardia con proposiciones indecorosas, les quitaban lo mejor de lo que les traían, y tantas fueron las quejas que quedé espantado de ver tanta inmoralidad y abuso por parte de una fuerza pública que se entiende son los cuidadores del orden y resultan ser los provocadores del desorden. Yo prometí arreglar estas cosas y darles una solución correcta y en adelante ellos mismos me pondrían al tanto de los problemas como se fueran presentando. Probablemente fue la forma franca con la que les hablé porque me creyeron y se fueron calmando hasta quedar completamente tranquilos. Yo me sentí bien. Había triunfado por lo tanto y se había salvado mi obra. Salí del patio de encierro, llegué a mi despacho y me senté ante mi escritorio. Mandé que no se me molestara, pues después de esa terrible tensión nerviosa, me sentía exhausto. Una profunda meditación siguió a los acontecimientos. Después de coordinar mis ideas y haber llegado a esta conclusión para resolver realmente los males que aquejaban a la prisión, salí de mi despacho y ordené a la guardia que no se tomaran represalias. Subí a mi automóvil y me fui a casa. Ese mismo día regresé pocas horas después con la firme idea de cambiar todo. Avisé a los reclusos que todos los que quisieran hablar conmigo podían hacerlo sin ningún trámite. En esas condiciones empezó mi trabajo. Se nombraron comisiones entre los presos, ya que para ese tiempo empezaban a conocerlos y algunos por sus nombres y apodos. Las comisiones fueron de orden, aseo, deportes y asuntos culturales y empezaron a trabajar. La comisión de higiene era la principal. Visité las galeras y dormitorios generales. ¡Qué tristeza me dio ver ese infierno! ¡Cuánta suciedad! Los servicios sin agua, cada dormitorio era para 50 reclusos, sin camas y todo era una ruina. No había nada que estuviera en buenas condiciones. La tarea empezó con un aseo general. Luego, con mi dinero, se compraron materiales y pintura para resanar y pintar los dormitorios y arreglar los baños. Entonces fue cuando se inició la reconstrucción de la prisión. Habíamos empezado ya, y animados todos por lo que habían logrado, los presos se sentían a gusto de ver los dormitorios limpios y pintados. Pero ¿cuánto nos faltaba todavía? Y no contábamos con presupuesto para seguir adelante. Por medio de las comisiones se hacía más fácil el desarrollo constructivo del programa. Nos reunimos en asamblea en las mismas condiciones de la plática, una mesa a mitad del patio, pero en forma pacífica y ordenada, sentados en sillas frente a la mesa, yo y los componentes de las diversas comisiones, y ante nosotros toda la prisión levantando la mano para pedir la palabra. Fue cuando les hice comprender que lo que no hiciéramos nosotros, nadie lo iba a hacer, y era necesario que lo hiciéramos para beneficio y comodidad de nosotros mismos. Vinieron las proposiciones y se reunió lo suficiente para empezar una verdadera reconstrucción. Unos rezanaban y levantaban muros, otros pintaban y los electricistas hacían las instalaciones. Posteriormente se hizo una campaña para donar camas a toda la prisión. En total fueron 500 camas y nadie durmió jamás en el suelo. Se consiguió pedacería en la fábrica de textiles y se hicieron colchones y almohadas, empezando una vida distinta. Al cabo de un año y medio, la prisión presentaba un aspecto completamente diferente. Los pasillos limpios, las galeras pintadas, los servicios sanitarios en orden, las tuberías del agua cambiadas, bombas para bombear el agua de las cisternas a los diferentes servicios, los drenajes que estaban en la superficie fueron entubados y los patios empedrados. Las monjas misioneras clarisas nos trajeron plantas de ornato que pusieron una nota de alegría y esperanza en un lugar donde se purgan condenas, y donde ayer era basura e inmundicias, hoy son prados y jardines, presentando un penal de aspecto agradable y alegre. La Comisión de Asuntos Culturales entró en acción. Se formó un grupo musical que con sus actuaciones dio una nota alegre a los días en que se permitían visitas. Se adquirió un equipo de sonido y se formaron diferentes grupos, teatral, deportivo, de orden de higiene, etc. Hubo mucho entusiasmo y reinó un verdadero espíritu de compañerismo, de bondad, de amor, y la prisión alcanzó un nivel elevado. Más por la comprensión, la tolerancia y el respeto que por los subsidios económicos que no alcanzaban ni para las más elementales necesidades. Nada es fácil en la vida, pero dentro de la dureza de nuestro diario existir, mucho habría de lograr el género humano si hubiera un poco de consideración y buena voluntad. Lejos de la demagogia y de las falsas promesas de hipócritas redentores que solo buscan su provecho personal, sin importarles la miseria humana, económica y mental, esta última es la más terrible, pues no existe remedio para curarla.